Y buenos días, aquí estamos, tarde pero seguro, esta mañana de viernes. Disculpen, ahí hubo un tropiezo en la mañana, y pues no pude llegar a tiempo, pero aquí estamos sin falta, en su noticiero popular, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural de México. También parece que mis compañeros, pues no pudieron llegar el día de hoy, pero aquí andamos al pie del cañón, ya saben. Recuerden, pues si tienen alguna nota, algún saludo, algún mensaje que compartirnos, estamos aquí conectados en el Facebook de Radio Santana, y mándenos un mensajito, con sus sugerencias. Pues mientras tanto, vámonos con unas noticias. Esta desde Brasil dice: nuestra rebeldía es el pueblo en el poder. Así dicen los movimientos sociales y jóvenes en Brasil. Esto es un resumen latinoamericano desde la publicación desinformémonos.org. Y dice así: movimientos populares, entidades sindicales y pastorales que actúan en el campo realizan durante esta semana de septiembre la jornada de luchas unitarias de los trabajadores y trabajadoras y pueblos del campo y de las florestas. A ella se suman más de 7,000 jóvenes que participan en el campamento nacional organizado por el Levante Popular de la Juventud y confluyen en una serie de acciones que forman parte del Grito de los Excluidos, ocurrido durante el Día de la Independencia en varias ciudades de Brasil. Una jornada de luchas en la que ocupan edificios públicos y realizan bloqueo de carreteras durante 3 días de esta semana. Para participar en ella se han sumado el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Movimiento de Pequeños Agricultores, el Movimiento de Mujeres Campesinas, el Movimiento de Afectados por Barraguens, el Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería, la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura, la Federación Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura Familiar y el Movimiento de Campesinos Populares. Las acciones iniciaron el 5 de septiembre, cuando cerca de 2,000 personas de los movimientos populares vinculados a la Vía Campesina y a varios sindicatos ocuparon el Ministerio de Planeación en Brasilia. Acciones similares tuvieron en Alagoas, Ceará, Río Grande do Sul, Río Grande do Norte, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo e Pernambuco, que fueron escenarios de actos, marchas y ocupaciones de edificios públicos. Según María Cassé, coordinadora del Movimiento de los Pequeños Agricultores, las acciones son en defensa de la democracia ante el golpe parlamentario consumado el pasado 31 de agosto, después de la votación en el Senado que apartó a Dilma Rousseff de la presidencia. Y bueno, esta es una pequeña sección de esta nota que reporta más o menos cómo los movimientos sociales diversos desde el campo, desde diferentes grupos de trabajadores, sindicatos y movimientos también de jóvenes y de diferentes sectores se han unido allá en Brasil frente al a la reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff por parte del parlamento en ese país. Esa es la nota. También en México, el pueblo Santa María Ustula se ha vuelto a activar. Ha vuelto a activar un retén en la carretera cerca de su población ante la reagrupación del crimen organizado. Dice así, desde la Ciudad de México: el silencio omiso de la Marina Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad. El evidente fracaso del mando único policial en Michoacán, el reagrupamiento y búsqueda de tomar el control territorial de la costa sierra del estado por parte del crimen organizado, son algunas de las acciones que obligaron a la comunidad indígena de Santa María Ostula a reactivar en forma indefinida el retén instalado en la carretera costera 200 en defensa de su territorio. Dicha decisión fue tomada en asamblea comunitaria el pasado 4 de septiembre y en el retén estarán participando comuneras, comuneros y la policía comunitaria fundada el 29 de junio de 2009, al mismo tiempo que se fundó el poblado de Xayacalán, debido a la invasión de sus tierras por empresas mineras transnacionales, el exterminio de sus recursos naturales, especialmente de árboles en peligro de extinción, saqueo de madera preciosa, la explotación de las minas de hierro por parte del crimen organizado y la invasión de playas. La comunidad Nahua informa a la comunidad nacional e internacional que debido a que los, cita, los extemplarios a través de lugartenientes como el Tena, el Tuco, el Chuy Playas, se han reagrupado. Las y los comuneros exigen el respeto y otorgamiento de garantías para la libertad de los integrantes de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Cuahuayana, Chinicuila y Cualcomán, la desarticulación del cartel que opera en la región y de su estructura política y económica, así como la desmilitarización de la región de la costa sierra de Michoacán. Dada la permanencia de las concesiones mineras en el territorio Nahua y cuyo juicio agrario busca favorecer a los templarios de la placita y a las empresas mineras interesadas en nuestras tierras, dicen así la comunidad de Santa María Ostula, y exigen la cancelación total de las concesiones mineras otorgadas principalmente a empresas transnacionales como es la empresa Ternium. Cabe recordar que la lucha por la reconstitución del territorio de Ostula comenzó en 1964, cuando le fueron reconocidas sus tierras ancestrales por medio de una resolución presidencial. Pero por fallas técnicas en los planos, los pequeños propietarios de la placita comenzaron a invadir porciones del lugar, tanto para cultivos de papaya, mango y tamarindo, como para fraccionar y vender lotes. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región. La lucha por la defensa del territorio ha costado a la comunidad exilio, muertes y dolor, la desaparición de 6 comuneros desaparecidos, el asesinato de 34 comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 4 años, el asesinato del niño Hidelberto Reyes García ocurrido el 15 de julio de 2015, así como otras afectaciones ante las que prevalece la impunidad, colusión y anuencia de las autoridades. Y bueno, este es otro reporte de una comunidad movilizada allá en Santa María Ostula, en la zona pues de Michoacán, y pues en estas comunidades pues también se están movilizando frente pues a una gran impunidad que se ve por parte del crimen organizado, coludido también con la industria minera, coludido también con diferentes grandes terratenientes y empresarios de la región que tienen pues toda la protección de los sistemas de gobierno. Vámonos con una noticia más y pronto vamos a poner un poquito de música. Esto en Jalisco, en el bosque Nixtiquil, en Zapopan, Jalisco. Dice así: luego de haber sido informados de la actual criminalización contra los defensores y defensoras del bosque de Nixtiquil, organizaciones en defensa de la tierra y el territorio manifiestan la exigencia del cese a la criminalización y hostigamiento contra el Comité Salvabosque en Defensa del Bosque, el Nixtiquil, en Zapopan, Jalisco. A través de una carta pública a las organizaciones, estas organizaciones manifestaron su solidaridad luego de que el pasado 30 de agosto la inmobiliaria Spinelli Corporation anunció en rueda de prensa que interpuso una demanda penal en contra del comité, acusándoles de extorsión y chantaje, así como una demanda civil, situación que, cita, nos pone en alerta ante cualquier posible acto de detención ilegal que los empresarios estén promoviendo en contra de las y los defensores, como ha sido el caso de diversas defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México, manifiestan estas organizaciones. En febrero de 2015, la inmobiliaria Spinelli devastó un área forestal colindante con el área natural protegida del bosque Nixtiquil, en colusión con la administración municipal priista de Héctor Robles Peiro, acción que el Comité Salvabosque identificó como una injusticia, donde se sobreponen los intereses económicos de la élite ante el derecho común al ambiente sano y a la vida. Y bueno, en realidad uno no quisiera estar reportando tanto conflicto en tantos lados, mas sin embargo, pues sí se da a conocer a lo ancho de tantos diferentes lugares en el continente y en el mundo, pues una actual pugna, ¿no? o discusión o enfrentamiento entre lo que son los intereses de pueblos por defender sus recursos naturales ante pues diferentes intereses de grandes empresarios por llevar a cabo pues sus negocios. Y pues esta es la gran discusión. Sabemos que incluso aquí en Santa Ana también pues hay discusiones sobre los modelos de desarrollo. ¿Qué se debe priorizar en los modelos de desarrollo? ¿Los intereses de las personas locales o los intereses de los inversionistas? Esa es la discusión que se está viendo hoy día en el mundo y esa es la discusión que ponemos pues también a nuestros radioescuchas. Si tienen una opinión al caso, al respecto, pues mándenos sus comentarios. Si tienen una nota interesante que compartir, por favor, compártanla con nosotros. Pues mientras tanto, vámonos con un poquito de música para que no se me aburran y despierten con ganas este viernes 9 de septiembre del año 2016. Sick and tired of hearing bumbo clad, get down, shake your fucking booty. Saying, people sick and tired of hearing, darling, I blood clad, love you. You turn on the fucking radio 24. Love you. A man singing, a man wouldn't sing to the Almighty, a rat clad. Him love him, woman, more than the creator who create the sun, the moon, and the bumbo. Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo olvidar. Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo olvidar. Tanto tiempo yo sufrí, pero ahora me decidí. Ay, para adelante. abandonando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Wow, wow, pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Wow, wow, me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Wow, wow, pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Wow. Desde Santa Ana, California. Thank you. regreso con ustedes aquí en el Noticiero Popular. Espero les haya gustado esa pequeña intervención musical. Y espero que donde estén, pues estén pasando un bonito día, una bonita mañana. Sí, bueno. Buenos días, aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular. Estaba comentando ahorita que donde estén, si están en el trabajo, si están en sus casas, si están en el carro, si están en el campo, si están en la calle, escuchando, pues un saludo y pues espero estén pasando bien esta mañana, echándole ganas en sus respectivas actividades. Aquí andamos pues también echándole ganas, reportando un poquito de noticias, de cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Vámonos al sur de México. Todavía estamos reportando notas internacionales. Dice así: localizan a joven migrante Maximiliano Gordillo a 4 meses de ser detenido por autoridades migratorias. Localizan a Maximiliano Gordillo Martínez, migrante chiapaneco, desaparecido el 7 de mayo de 2016 en un retén migratorio permanente establecido en Chablé, a los límites de Tabasco y Campeche, por autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Policía Estatal. Al momento de ser desaparecido y en estos casi 4 meses de no saber de su paradero, cita, sufrió violaciones a sus derechos humanos a las que se les dará seguimiento una vez que pase por un periodo de fortalecimiento emocional y espiritual. Cierra la cita. Así lo informó a Desinformémonos Miguel Ángel Pérez, integrante de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y las 72 horas y las 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, organizaciones civiles de derechos humanos que acompañan a la familia Gordillo Martínez, explicaron que lo vivido por Maximiliano revela la magnitud de la violencia estructural, institucional y social que sufren las personas mexicanas y provenientes de otros países durante sus traslados y destinos migratorios al interior de nuestro país. Y al mismo tiempo reconocieron que el caso recuerda que la exigencia y realización de la verdad, la justicia y la reparación integral implican a una sociedad civil consciente y movilizada sobre los delitos y graves violaciones a derechos humanos enfrentados por Maximiliano desde el día de su detención y hasta su localización el pasado 29 de agosto, explicaron que son responsabilidad del Estado mexicano y que mientras la familia se encuentra en proceso de fortalecimiento, las organizaciones que acompañan el caso continúan la documentación y el análisis del caso para definir los términos del seguimiento. Informaron al mismo tiempo que solicitaron sensibilidad y respeto a los procesos de sanación y fortalecimiento como formas concretas de expresar la solidaridad. Sin dar más detalles sobre la localización de Maximiliano, agradecieron también al pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a todas las personas, colectivos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil en México y en otras partes del mundo, quienes dijeron, respondieron a través de diferentes modos y se implicaron activamente a los llamados que se hicieron para lograr la presentación con vida del joven migrante. También, vámonos a otra nota en México, en la que dice que está pegando el recorte a la educación, salud, turismo y el agro. Dice, desde la Ciudad de México, esto es una un artículo de La Jornada. En un momento en que la economía perdió dinamismo, el gobierno federal propuso una reducción del gasto público para el 2017. El recorte afectará las partidas destinadas a educación, salud, cultura, turismo, ciencia y tecnología. En cambio, aumentarán los recursos públicos destinados al pago de la deuda, cuyo servicio se ha encarecido por la depreciación del peso y el alza de las tasas de interés. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación prevé para 2017 un gasto menor en 239.700 millones de pesos que el aprobado para el 2016. El recorte equivale a 1.2% del Producto Interno Bruto, es decir, del tamaño de la economía. Del total del ajuste, 169.400 millones de pesos ya fueron aplicados en febrero y junio pasados por la pérdida de ingresos debido a la caída del precio del petróleo. El próximo año habrá una reducción de otros 70.300 pesos, de acuerdo con el documento entregado ayer a la Cámara de Diputados por José Antonio Meade, secretario de Hacienda. En 2017, el gasto neto total será, de acuerdo con la propuesta gubernamental, de 4.837.512.3 millones de pesos, 1.7% menos en términos reales, descontando el efecto de la inflación respecto del aprobado para el 2016. Y bueno, pues esta es la noticia de cómo están pegando estos recortes presupuestales allá en México. Y vámonos ahora para algunas noticias internacionales sobre cosas que están sucediendo aquí mismo en Estados Unidos. Vámonos con una de Democracy Now, en donde se reporta, bueno, este es un medio nacional, pero en fin, andamos buscando notas de lo que está sucediendo actualmente allá en Dakota del Norte. Proyecto de oleoducto, una tubería de petróleo que se quiere construir en la zona Lakota, en la zona de los estados Dakota y varios otros estados que serían afectados al norte de Estados Unidos, pues ha sido un suceso muy de mucho conflicto y mucha discusión, y se han movilizado muchos grupos comunitarios y pueblos nativos, no solo de esa región, pero viniendo en solidaridad muchos diferentes grupos nativos y organizaciones comunitarias, se han movilizado a ese punto para detener la construcción de este oleoducto, que concretamente amenaza muchos de los de las fuentes de agua, específicamente el río Missouri. Pero bueno, aquí está una nota de Democracy Now, que dice así: líder de la tribu Sioux de Standing Rock, el oleoducto Dakota Access amenaza la vida de mi tribu. En Dakota del Norte, activistas de pueblos originarios continúan la protesta contra el proyecto de construcción del oleoducto Dakota Access de 3.8 mil millones de dólares, el cual, afirman, amenazaría con contaminar el río Missouri. Más de 1,000 activistas de pueblos originarios de decenas de distintas tribus de todo Estados Unidos viajaron al campamento Espíritu de la Piedra Sagrada, iniciado el 1 de abril por la tribu Sioux de Standing Rock. Hasta ahora, los manifestantes cerraron la construcción en algunas partes del oleoducto. la tribu Sioux de Standing Rock, además inició un juicio contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos por aprobar el oleoducto. Para saber más de este tema, nos acompaña Dave Archenbaum, líder de la tribu Sioux de Standing Rock. Archenbaum se encuentra en Washington, donde el miércoles habrá una audiencia del juicio iniciado por la tribu. Bueno, no tenemos el audio original de esta nota, pero si podemos ahorita traducirlo o conseguir una traducción, pues con mucho gusto vamos a pasar al aire esta entrevista con el señor Dave Archenbaum o con cualquier otra persona. De hecho, hacemos por ahí un llamado a nuestros amigos, nuestra comunidad en los medios de comunicación, y también a cualquiera de ustedes que tenga el interés de este tema, pues ayudarnos a encontrar material en español sobre estos sucesos allá en Dakota. En realidad también por ahí me andaban preguntando unos compañeros si había material en español, y hemos estado buscando, y sí hay artículos, pero no hay mucho material en audio. Entonces, incluso si alguien nos está escuchando por allá y están por allá o conocen a alguien por allá, pues mándenos un mensajito y podemos programar una pequeña entrevista. Un artículo más y nos vamos otra vez con música. Otro artículo de La Jornada sobre las elecciones aquí en Estados Unidos dice: la elección en Estados Unidos es la más larga, costosa y peligrosa. La elección más larga, costosa y peligrosa en la historia moderna de Estados Unidos está a 2 meses de culminar, y su resultado será definido por la pugna entre los dos candidatos más despreciados jamás, un mapa electoral y cambios demográficos que favorecen a los demócratas, y una ola anti-migrante, racista y antineoliberal encabezada por un multimillonario insurgente que pone en riesgo al sistema político del país. La elección por ahora está caracterizada por los candidatos presidenciales de los dos partidos nacionales en una competencia entre quienes el menos reprobado. Nunca antes ambos candidatos habían sido percibidos negativamente por la mayoría del electorado. En la encuesta masiva más reciente del Washington Post, se registró un alto índice del pesimismo en torno a la contienda entre ambos candidatos. 55% de los votantes dicen que una presidencia de Hillary Clinton amenazaría el bienestar de la nación, y el 61% opinan lo mismo de una presidencia de Donald Trump. Por ahora, el consenso es que la demócrata es la favorita, con una campaña más organizada y mejor financiada que goza de ventajas por los cambios demográficos, pero sigue sorprendiendo que no logre imponerse entre el electorado cuando tiene enfrente un rival tan repudiado. Los votantes ven una candidata con mucha experiencia y conocimiento, pero sencillamente no confían en ella o no les cae bien. Más aún en una coyuntura en la que se ha exhibido el hartazgo generalizado contra las cúpulas, ella es la que representa en todos los sentidos la élite política y económica del país. Trump, el candidato republicano, ha llegado hasta la antesala de la Casa Blanca justo al presentarse como un insurgente y no un político que dice lo que piensa, y alguien que se atreve a desafiar las reglas del juego. Sin embargo, se esté o no de acuerdo con sus posiciones, hay dudas sobre su competencia como jefe de Estado, y algunos están alarmados por su temperamento y su falta de conocimientos. Más aún, ha ofendido a bases latinas y mujeres que son consideradas claves por los estrategas republicanos. Por ahora está por debajo de los niveles de su antecesor Mitt Romney, quien solo captó 27% del voto latino, algo que fue considerado clave en su derrota. Pero el disgusto con Clinton lo sigue ayudando aún entre bases de republicanos independientes que no están convencidos por él. Bueno, pues este es un artículo sobre la perspectiva desde fuera sobre las elecciones aquí en Estados Unidos, aunque en mi opinión me pesa un poquito llamar al Trump como un insurgente. Creo que es una mala caracterización. Y discúlpenme, pero voy a echar un artículo más antes de poner un poco de música. Y es porque dice así un artículo, un poquito de editorial, dice de la siguiente forma: ni Hillary ni Trump, frente a toda la organización colectivos autónomos de migrantes en Estados Unidos. Ya sea Hillary Clinton o Donald Trump, las condiciones van a ser las mismas para la comunidad inmigrante. Vemos que no hay posibilidades de un cambio real por medio de las elecciones. La única opción es que sigamos organizándonos en comunidad. Esto afirmó Juan Ramos, activista radicado en Los Ángeles, California, y quien es integrante del colectivo autónomo La Resistencia y de la coalición latinoamericana por Ayotzinapa. La población migrante en Estados Unidos se enfrenta a un contexto incierto y adverso, aún más luego de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, a realizarse el próximo 8 de noviembre. A decir del activista de origen mexicano, muchas de las organizaciones de base nunca han tenido confianza en el sistema electoral. Sin embargo, el contexto actual es particularmente preocupante. Por un lado, está el empresario republicano Trump, que abiertamente se ha manifestado en contra de la población migrante, principalmente contra los mexicanos. Y por el otro lado, la demócrata Hillary Clinton, de quien no olvidamos el papel que jugó para concretar la iniciativa Mérida, a través de la cual billones de dólares han sido destinados a México para la compra de armamento y entrenamiento militar con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, pero que en la práctica ha derivado el incremento de la violencia e inseguridad en México. Para muchos colectivos y grupos de base, la falta de representatividad y el cuestionamiento impera en estas elecciones. Sin embargo, es también la continuidad de una política de Estado que vigila los intereses de las mafias que controlan el país. Tanto con los republicanos como con los demócratas, la comunidad migrante ha esperado una reforma migratoria. Sin embargo, no la hubo, no se logró nada. Pareciera que esa situación es una estira y afloja de los demócratas y republicanos para ver quién se lleva los créditos. Las organizaciones y los colectivos que miramos desde abajo sabemos que Hillary Clinton es en la misma dinámica que los republicanos, por lo que todo lo que ella diga serán simplemente palabras. No hay ninguna seguridad absolutamente de nada. Y esto afirmó Juan Ramos, activista de Los Ángeles, quien afirma que ante todo este relajo de las elecciones, pues la respuesta es la organización de las comunidades, estemos donde estemos. Y pues con ese pensamiento, vámonos con un poquito de música. Ahí les da un tema, pues para el día de hoy, siendo viernes. Ahí les va esta canción que se llama El Viernes. We'll be right back.

aprovechar para compartir unas noticias que nos mandó la compañera Yuritsi. Un saludo, Yuritsi. Gracias por compartirnos estas notas. En sí, pues así funciona nuestro noticiero a base de pues las contribuciones de varias personas voluntarias, ya sea que salgan a los eventos a reportar o nos estén mandando también notas de cosas que están sucediendo en el mundo. Y en este caso, pues, pues noticias muy importantes. Esto fue publicado el día miércoles 7 de julio. La triste noticia de que asesinan a Lesbia Janet, compañera de Berta Cáceres, en lucha contra los abusos de multinacionales. Esto es de una publicación que se llama Criterio.hn. Dice así: asesinan a Lesbia Janet, compañera de Berta Cáceres, en la lucha contra los abusos de multinacionales. Este fue el titular que el periódico español Diario dio esta noticia, que demuestra la barbarie e indefensión que viven los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. Janet, activista del COPIN, estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Honduras. Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza. La muerte de Lesbia Janet constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que luchan por sus derechos. Esto dice el COPIN. Y como saben, el COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, lo cual es la organización de la cual formaba parte también Berta Cáceres. Berta Cáceres fue asesinada hace 4 meses, que era también pues líder de esta organización. Y ahora Lesbia Janet, también lideresa indígena, que también es integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, ha sido asesinada. La defensora medioambiental hondureña militaba de forma activa contra la construcción de represas de los ríos de su municipio y estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José, La Paz, según ha confirmado el COPIN en un comunicado. El cuerpo sin vida de Lesbia Janet Urquía apareció este miércoles en el vertedero municipal de Marcalá, en el departamento de La Paz. Según la versión recabada por las autoridades policiales, la mujer salió de su casa el pasado martes alrededor de las 5 de la tarde en su bicicleta, informa el diario local El Heraldo. Como no llegaba a su casa, sus familiares comenzaron a buscarla y hasta que fue localizada sin vida. El asesinato de Janet ha tenido lugar en el marco de un proceso de consulta, entre comillas, llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, por la que llevan años luchando las comunidades indígenas en Honduras. Se trata de un derecho amparado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Según aseguran desde el COPIN, cita, las reuniones con las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcalá, donde ha aparecido asesinada Lesbia Janet los días 4 y 5 de julio. El proyecto hidroeléctrico Aurora 1, contra el que estaba luchando Lesbia Janet, pretende ser instalado en el municipio de San José, La Paz, según el COPIN. La presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, tienen una vinculación directa con la construcción de la represa. Y pues esta es la triste noticia del asesinato de una activista más allá en Honduras. Además de Berta Cáceres, ha habido también ya más casos de asesinatos de luchadores y luchadoras de derechos humanos en Honduras. Y como bien sabemos, pues en otras partes del mundo ha sucedido lo mismo, como señala este artículo. Dice un total de 185 personas fueron asesinadas en el 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza. Disculpen, se está cargando. Otra noticia que también nos mandó la compañera Yuritsi, sobre el fallecimiento de Roberto Escudero, quien fue un líder del movimiento del 68 en México. Dice así, desde la Ciudad de México, Roberto Escudero, integrante del Comité 68, falleció este jueves. Así se dio a conocer a través de la página de Facebook de la agrupación. Escudero, quien fue líder del movimiento del 68, representante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador de la revista Punto Crítico, será velado en la funeraria del ISSSTE en Avenida San Fernando, Ciudad de México. Impartió cátedra en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Si bien no fue detenido en 1968 por su gestión en el movimiento, estuvo exiliado en Chile desde 1969 a 71. Después de la masacre de Tlatelolco, Escudero inició el núcleo central de la dirección del CNH. Y pues esta es otra triste noticia sobre el fallecimiento de un activista de la generación del 68. Pues, ¿qué se puede decir? Un saludo, un abrazo para la familia de Roberto Escudero. Se puede recordar y pues de cierta manera estar contentos de que tuvo la oportunidad de vivir para dar su vida al trabajo de lucha, del activismo, de organización social, y que pues, ¿qué más se puede decir? Gracias, Yuritsi, por compartirnos estas noticias. Vámonos con un poquito más de música y un poquito más de cortinillas aquí de Radio Santana. Gracias por escuchar. También por ahí un saludo a Hugo y Carmen que nos andan escuchando. No sé dónde están, pero un saludo para ellos. Y un saludo para ustedes que nos están escuchando también, en donde sea que estén. Un fuerte abrazo y aquí estamos a la orden. ¿Qué les pareció esta ensalada? Deliciosa que se ve. Muy rica. ¿Sí? Bueno, pues hay muchas fórmulas que tenemos que decirles sobre el alimento. Ustedes saben que las pasas secas, si las pone usted en un vasito de agua y la sierra, va a ser una rica mermelada de pasitas. Y si son blanquitas, vas a ver, bien ricas. Y si son negritas, también. Así es de que vénganse con nosotros para que sigan tomando esa información. ¿Cuál es su nombre? Ana Solorio. ¿Dónde estamos? Estamos en Latino Geo Access. Estamos viendo una película que se llama Bajo la misma luna. Me parece muy interesante la película porque, pues, es la vida de nosotros los inmigrantes, ¿verdad? ¿Y usted pertenece a algún grupo? Sí, yo ahorita estoy trabajo con muchachos con discapacidades, pero los viernes tenemos, pues es día social. Los traje a que vieran la película. ¿Algo que le quiere decir a la comunidad con respecto a este evento? Pues es un evento que hacen cada mes y tienen pues es informativo porque dan información de salud, le enseñan a uno recetas saludables, la socialización para las personas mayores. ¿Algo más que quiera comentar? Pues es todo. Las que les recomiendo el lugar, son las personas de aquí, son muy amables, es gente que viene uno aquí a sentirse bien con. Okay. Con todo mi corazón. Sí. ¿Saludos? Saludos a todos los muchachos de Santa Ana, a las personas de Santa Ana más bien, a todo mundo. De pensar en los problemas o las bueno, y de relajarnos y de estar y de conocer otras personas y de estar juntos. Esta es la última película, pero esperamos si les haya gustado cada una. Yo sé que la primera les encantó porque estaba súper romántica, ¿verdad? Agradecemos mucho a LHA y a todos sus voluntarios que nos han dejado estar acá y que nos han tenido la confianza de compartir con ustedes. Y estamos a sus órdenes. Aquí vamos a estar si tienen alguna pregunta. Y les quiero recordar de octubre y noviembre. Vamos a tener eventos para toda la familia, así que vengan y aprovechen, ¿ok? Gracias, que tengan lindo día. Mi nombre es Alex. Trabajo en la agencia Latino Geo Access y manejo un programa para ayudar a la gente que tiene más de 60 años de edad. En este programa hago 11 preguntas y de esas 11 preguntas los refiero a diferentes lugares. Si necesitan comida, ver al doctor, un examen físico, si tienen diabetes o alguna enfermedad crónica, pues yo trato de darles la orientación y los teléfonos con quien pueden hablar. Si tienen tiempo trabajando ya en este país, si hacen taxas y necesitan más información sobre cómo recibir su retiro, también yo les digo cómo lo pueden hacer. Okay. ¿Y hoy el evento de qué trató? Tenemos una como matiné. Uh-huh. En esta matiné les enseñamos a la mitad de la película, les enseñamos cómo preparar una rica ensalada. Ya que se les compartió esta enseñanza, mucha gente la probó y quedó encantada. La película pues les gustó bastante, hemos tenido 3 películas. De esas 3 películas les ha gustado pues esta, yo pienso que les gustó bastante porque estaban muy motivadas. Una película un poco fuerte porque pues es mucha gente que viene a este país y los tratos son fuertes, pero pues se aprende mucho a vivir. Okay. ¿Algo más que nos quieres decir? Pues que me gusta ser voluntario y si alguien quiere ser voluntario que nos llame y se ponga en contacto con mi nombre es Alex, aquí a la agencia, mi teléfono es 714-542-7792, extensión 1053 y aquí estamos. Okay. Va, pues gracias con eso. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? José López. ¿Y dónde estamos? La Latino Geo Access. ¿Y qué le pareció el programa? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué miraron? Miramos una película y mucha orientación acerca de las votaciones y nos dieron de comer, una ensaladita bien rica, la preparación nos enseñaron y la película estuvo de maravilla. ¿Sí? ¿Y qué aprendió? Pues muchos consejos y acerca que me inscribí para ser voluntario también aquí, para ayudarles. ¿Y cómo le puede hacer la invitación a la comunidad que nos está escuchando? Pues darles también la misma orientación que me dieron a mí. Vale.